Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Lorenzo Arena. Nuevamente estamos acá con Mildra Cáceres en los controles, Francis Toledo en la locución y Edelmira Carrillo también en la locución. Encantadas de estar acá, de conversar nuevamente sobre un tema que nos ha preocupado tremendamente y que hoy día queremos contarles que vamos a tener una invitada muy especial. Ella ya está acá con nosotras y vamos a empezar con nuestra querida amiga Francis, que va a incorporar, a introducir el tema. Francis, por favor. Una nueva jornada a nuestros y nuestros auditores de la radio, nuestro Centro Cultural por la Memoria La Moncha. De la comuna de Concepción, les saluda con cariño y siempre en la esperanza de días mejores para los y las chilenas. Hoy nos acompaña la compañera Marisol Andrea Araya Araneda a nuestro programa, que este año está dedicado a los niños y niñas que fueron víctimas de violación a sus derechos humanos durante la brutal dictadura militar pinochetista. Marisol nació el 10 de noviembre de 1976. Tiene 36 años, es corredora de propiedades, es madre de una niña de 13 años que recién estuvo de cumpleaños, nos cuenta ella. Es hija de dos militantes del Partido Comunista de Chile, Esther Araneda Gallardo y Alfonso Araya Castillo. Su madre tenía 7 meses de embarazo cuando a su papá lo detuvieron e hicieron desaparecer. Por esto no tuvo la oportunidad de conocer a su madre. Vivió con su mamá en Santiago hasta cuando tenía más o menos un año y después tuvieron que venirse a Concepción, donde estaba la familia de su madre, ya que el vivir las dos solas se empezó a hacer insostenible. Marisol, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro mucho. Bien, gracias. Me decías también que Esther estaba bien, tu sí, mamá estaba bien. Está bien, de salud todo. Vamos a empezar por que tú nos cuentes sobre esta persona querida que tú no alcanzaste a conocer, que nos digas qué recuerda o qué te han dicho, qué recuerdan, qué memoria tiene tu madre, su familia, sus amigos de este hombre que tú no conociste. Como decía un poco en la biografía anterior que se comentó acá, mi mamá tenía 7 meses de embarazo cuando mi papá lo detuvieron y lo hicieron desaparecer en Santiago, junto a dos compañeros más de las juventudes comunistas en esa época. Mi papá tenía 25 años cuando lo hicieron desaparecer. Luego nací yo en noviembre, esto fue en septiembre la desaparición. Nací en noviembre. Después de un año nos tuvimos que venir con mi mamá, como se decía ahí, a Concepción, porque ya no podíamos seguir viviendo las dos solas en Santiago. La persecución era insostenible para ella y conmigo, recién nacida, mucho más difícil todavía. Llegamos acá a la casa de mi abuela materna y, bueno, aquí mi mamá siguió con la lucha de la búsqueda de mi papá. Se incorporó rápidamente a la agrupación de detenidos desaparecidos, la cual formó con otras compañeras más que estaban en la misma situación acá en Concepción. Una de ellas, Hilda Espinosa, que fue una también de las fundadoras de la agrupación acá en Concepción. Luego se fueron incorporando varias compañeras y se reunían en la vicaría que quedaba en la calle Barros Aranas. Ya, sí. Barros Aranas con Ainavillo, una casona sí, grande que había ahí. Sí, alguna vez fui para allá. En la casona donde yo estaba todo el día, junto con mi mamá. Sí. Era la habitante permanente. Claro, junto con bueno, mi mamá. Qué bueno que ustedes dos se conocen mucho, entonces van a comentar ahí sí, todos esos detalles, esos pormenores, ¿no? Sí, que no fueron fáciles. Yo era chica, pero a mí las compañeras me cuentan que toda mi infancia ahí en el fondo. Entonces, bueno, mi papá yo no lo conocí, pero sí, bueno, yo siempre tuve contacto con la familia de mi papá. Él era de Ovalle. Él era de Ovalle. De Ovalle. Sí, sí. Él militaba en La Serena y después fue trasladado a Santiago, donde conoció a mi mamá. Y se casaron. Entonces yo tuve siempre contacto con la familia de mi papá hasta el día de hoy. nosotros cada, es lejos, entonces nosotros cada 2 años, 3 años tratamos de ir a Ovalle a ver a mis tíos, que son, quedan 2 hermanos de mi papá. Mi abuelita falleció en el año 95, yeah. 95, 96, y bueno, ella murió con la pena de todas las madres que nunca encontraron a su, a sus hijos. Exactamente. Ella murió con esa pena y bueno, y lejos de todo, porque Ovalle es un pueblito bien chiquitito y con la pena también de no verme mucho a mí y a mi claro. mamá, porque tampoco podíamos saber viajar que estabas mucho. Y no podía estar junto a ellos claro. Permanentemente. Los amigos de mi papá de allá también, de La Serena, que militaron con ellos, ellos hacen encuentros allá, nosotros tratamos de ir con mi mamá a todos los encuentros y ellos me cuentan cómo era mi papá. Mi papá era una persona súper alegre, tenía buen sentido del humor, era el alma de la fiesta. Sí. Esther dice que tú siempre eres el vivo retrato sí. de tu padre. Sí. Soy así. Sí. Sí, me parezco también físicamente a él. Él era una persona, un hombre flaco, delgado, de ojos verdes, alto. Encachado tiene que haber sido. Sí, pues bonito. Pero como eres tú, pues eres muy linda. Claro. Entonces, él era así. Bueno, y comunista hasta su muerte, claro. pues, hasta su desaparición. Claro, es que él muere, fallece muy joven, lo asesina además, muy joven, lo 25 desaparece. 25 años. Claro, tenía. 25 años, o sea, claro. Creo que nos robaron a los jóvenes de este a país. A todos los jóvenes, sí. ¿Verdad? Muchos jóvenes, claro. O sea, ahora uno ve y siguen las compañeras con las fotos de sus maridos y ellas han envejecido y las fotos quedan con la edad de jóvenes. Que, sí, lo que ella tenía. Y eso, claro. y eso es una... Claro. Sí, es como si la gente, sí. la generación es nueva y es su hijo, no, es mi claro, marido, pero claro. la foto pero en el tiempo, era claro, tomada claro. en el tiempo en que desaparecieron y nosotros hemos seguido envejeciendo. Exactamente. Claro. Sí, así lo contaba Esther en una entrevista que le hizo la María Eliana Vega. ¿Ya? ¿No? De cómo, de que ellos andan con la foto de sus compañeros, pero ahora... ya aparecen sus hijos. Sus hijos, claro. Ellos tienen 25 años, las compañeras, todas las esposas, todas arriba de 50, 55 años. Claro, claro. Y más. Entonces, claro, ahí uno va viendo cómo pasa el tiempo y seguimos igual. Sí, la Esther cuenta aquí algo que a mí me impactó mucho en esta entrevista que yo te menciono. Dice, yo creo que sí. Le pregunta la periodista, ¿usted diría que como en los 80 su marido se inmoló por este amor? Ellos cuentan que vivieron un amor muy hermoso. Sí. Poco tiempo, corto. Un año, 3 meses que sí. estuvieron juntos. Sí. Y él y ella dice que yo creo que sí. Él murió por mí y por su hija y por su nieta. Sí. Yo habría hecho lo mismo por él, para que siguiéramos viviendo. Yo de verdad imagino que él se sacrificó por mí y no me delató. Vivimos un amor tan lindo, tan profundo, que la verdad, y por eso no me imagino al lado de otra persona. Pero a mí me gustaría saber, por mi hija y por mi nieta, qué pasó con mi compañero. No sé dónde ir a dejarle una flor. Las nostalgias, y lo conversábamos delante con Franci, las nostalgias de muchas compañeras y compañeros o hijos de compañeros están relacionadas con esa ausencia, sí. con esa imposibilidad de rendirle un homenaje, de mantener la memoria viva de un hombre o mujeres detenidas desaparecidas. Sí. Ese es un tema grave que nos impacta a todos, porque todos queremos, te fijas, saber dónde están nuestros muertos y hacer este ejercicio que es ir a conversar con ellos. Claro. ¿No? Cuando yo voy al cementerio, ¿verdad? Le digo a mis viejos, mira que aquí pasó tal cosa, o comentamos alguna cosa, qué sé yo, o le cuento novedades, nació, murió, en fin, que es donde nos movemos un poco entre la vida y la muerte. Claro. De la familia. Fíjate que la política de exterminio y la política de hacer desaparecer los cuerpos fue una política del Pentágono, ¿cierto? Porque había, ¿cómo se llama? Esto no se hacía antes de hacer desaparecer los cuerpos. empieza con el bueno, con Vietnam, sí, pero mucho más profundamente se hace acá en América Latina, porque el rito, cierto, de ir a enterrar a tu familiar, a los muertos, de lanzarlos al mar, de hacer todo eso. Claro, eso no hicieron. Pero te digo yo que el rito de ir, de, o sea, hasta eso lo quitaron, te fijas, hasta el rito de, porque nos robaron, no fue, mucho, claro, porque no fue porque quisieran que algunos que cometieron algún alguien que se le puso y fue, no, esto se fue selectivo y fue planificado y fue hecho así, de esa forma. Entonces, porque también entonces era el castigo para los que no pensaban como ellos, no hacían las cosas como ellos. Entonces, desde una dominación terrible y desde quitarte esa posibilidad a los familiares. Entonces, eso es lo más cruel y perverso que hemos sufrido. Es como quitar el recuerdo, lo veo yo así. Es como quitar el recuerdo, sí. Es lo que ha pasado en Chile también. Te fijas que nos roban la memoria. Recién estamos diciendo que hoy en Chile se crea un museo de la memoria. Pero es que como si nos dijeran la memoria chilena, la memoria de Chile, el golpe militar y todo este trauma colectivo que vivimos, está en un museo. Así que si quieren, lo pueden ir a ver al museo. Y sin embargo, yo sé que para Marisol, su padre es un ser viviente siempre. Claro. Alguien que siempre está presente. Claro. Sin saber yo personalmente cómo era. Psicológicamente, físicamente. O sea, le robaron a uno un pedazo de vida. Claro. Un pedazo de vida. Porque yo digo, las compañeras, la esposa, las madres, hijos, familiares en general de detenidos desaparecidos, siguen sobreviviendo, pero sí, con esta pena, este dolor tan grande, y han tenido que seguir adelante trabajando, y trabajando en contra de los gobiernos que han venido. Tuvieron que seguir adelante durante el gobierno de la dictadura de Pinochet, y después tuvieron que seguir adelante teniendo en contra los gobiernos de la Concertación. Así fue. De los mismos gobiernos a los que también les asesinaron, les hicieron desaparecer y les torturaron sus propios militantes. Y hasta el día de hoy seguimos igual, sin verdad, sin justicia, tapando a los asesinos, sin memoria, sin nada. Entonces, con una impunidad tremenda. Y se llenan la boca hablando de los derechos humanos, haciendo institutos, haciendo museos, que es lo que todo, ¿para qué? Si sin justicia eso no sirve de nada. De nada. Absolutamente de nada. Totalmente a medias, porque las condenas que se le dan, o sea, son irrisorias. O sea, burla. Entonces, ¿en quién vamos a creer nosotros? Si el gobierno, el Estado, las mismas personas que están en el gobierno y que deberían de ayudarnos a nosotros, no lo hacen. Era lo que uno creía, por eso duele más, yo creo, sí, verlos y el haber trabajado, claro, el haber votado. Sí. Entonces, ¿de qué sirvió todo el trabajo para... Sí, la impunidad seguimos igual. Así es. Exactamente igual. Compañeras, miren, aquí hay un... Voy a leer algo de lo que significa la expresión detenidos desaparecidos, ¿ya? Esta expresión se hizo corriente en Chile durante el periodo de la dictadura. Con ella se alude a la situación de quienes fueron detenidos por agentes de la autoridad o por personas a su servicio, siendo la última noticia que se tuvo de ellos que fueron aprehendidos o que se les vio posteriormente en un recinto secreto o detención. La autoridad niega haberlos detenido o bien declara haberlos liberado. Luego de un cierto periodo de tiempo, entrega otras explicaciones insatisfactorias o simplemente guarda silencio. Tratándose de detenido desaparecido, ha llegado a la convicción ética de que la llamada desaparición no es tal. Se trata en todos los casos así declarados de una detención acompañada o seguida de un ocultamiento y de negativas oficiales. Eso más o menos lo que explicaríamos, lo que significa el detenido desaparecido. Porque en algún minuto, Esther, tú que estuviste siguiendo este caminar desde las instituciones de defensa de los derechos humanos, se dijo, no, son personas que se fueron de Chile. Se fueron nomás y punto. Claro, y todo el plan Cóndor, todo fue, ¿cómo se llama? Decir, no, si, o bien riña entre ellos mismos. Se mataron entre ellos. Y además está, fuera de lo que dice Franci, está la figura del secuestro. Claro. Y el secuestro es secuestro permanente. Permanente. Porque mientras no aparezcan los cuerpos, sigue manteniendo el secuestro permanente. Claro. Y eso fue una larga lucha para poder lograr eso. Así fue. Entonces, en toda esta lucha de ¿cómo se llama? De las mujeres, porque la verdad es que la mayoría de las familiares de los detenidos desaparecidos, la mayoría, son porque mujeres. Hay hombres también, son mujeres, eran las mujeres las que salían, las que andaban, las que iban a golpear puertas. La esposa, las mamás, las hijas, hermanas, las hijas, ¿te fijas? Y eso, ¿cómo se llama? Aquí en Concepción fue muy fuerte, por ejemplo, la primera huelga de hambre que hubo en la parroquia universitaria, y donde, se llenaba la parroquia en las misas, en ir a verlas, en ir hasta ahí, era el año 79. Sí. Entonces era obviamente en plena dictadura, pero la fortaleza, la perseverancia, siempre hasta la fecha. Hasta la fecha, si nunca han descansado. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo de que el hombre que más la acompañaba era don Juanito Salazar. Sí, que falleció. Ya. La señora Julia está viva. Está viva, pero sí, está enfermita. Está grande seguramente ya, La señora Julita debe tener más de 80 años. Sí, pues. Cerca de los 90 debe ir, ya está enferma, pero... Porque José Alberto, su hijo, él fue detenido, desaparecido en Valparaíso, pero él era estudiante de trabajo social, por eso yo... También fui estudiante de trabajo social, él era estudiante de trabajo social en Temuco. Sí. Y desaparece en Valparaíso. Y él se arranca. A él le disparan y después nunca más se supo de él. Entonces, te fijas, la gente era de aquí, te fijas, pero muchos de sus familiares desaparecieron en otros lugares. Como mi papá, que fue desaparecido en Santiago. Claro. Como Carlos Río Seco, que fue también compañero de Hilda, te fijas. Entonces esta potente grupo, esa fuerza, esa rebeldía que tenían, te fijas, seguían, y eso yo creo de que toda la gente admiraba toda esa, y la sigan mirando. Y sin miedo para la época. Para nada. Fueron las primeras actividades que se hicieron en la calle también. Con la pancarta. Paco les sacaba las pancartas, les pegaban. Los lienzos no duraban. Fueron ligerito a la intendencia a dejar una carta, la agrupación, a dejar una carta para reclamar por sus detenidos, desaparecidos, y las tuvieron que recibir, y le recibieron la carta, ¿no? Cuenta en algún pasaje, ¿no? Esther y Mercedes. Entonces, tú dices, le dijeron que le iban a contestar, todavía estamos esperando claro, que le respondan, ¿no? Han pasado gobiernos militares, gobiernos de todos los colores de la ex Concertación. Nueva mayoría. Mal llamada nueva mayoría. Sí. Pero que es lo mismo. Seguimos esperando. Color de hormiga, digo yo. Marisol, mira, déjame llevarte un poquito a tu infancia. ¿Ya? Tú cuando te enteras, empiezas preguntando o tu madre te cuenta lo que pasó con tu padre. ¿Cómo fue eso? Yo no tengo recuerdo de algún momento exacto durante mi niñez que yo haya preguntado por mi papá. para mí fue algo con lo que yo nací. Entonces yo siempre supe que mi papá era detenido desaparecido. O sea, mi mamá nunca me ocultó decirme, como pasó mucho con otra, sí, con otros hijos, claro, que el papá anda trabajando, que el papá falleció, distinto. No, yo siempre. Mi familia es muy política. Ajá. Entonces yo siempre estuve inserta, digamos, en la política desde guagua. O sea, el hecho de ir a la vicaría y estar todo el día en la vicaría, mientras mi mamá salía a veces a la calle y yo me quedaba ahí con las demás compañeras. Entonces siempre, claro, por ejemplo, Marty, que estaba siempre en la puerta, él y todas las otras compañeras que estaban siempre en la vicaría. Entonces yo, claro, no recuerdo un momento exacto, pero sí siempre lo supe y lo fui asumiendo durante toda mi vida, mi niñez. Y yo siempre lo dije. O sea, yo a pesar de que la época era súper difícil, porque cuando llegó la, entre comillas, democracia, yo tenía 13 años. La edad que tiene tu hija hoy. Tiene mi hija ahora. Entonces, en el colegio a mí me preguntaban, incluso en el jardín, hay una anécdota de, yo iba con una prima mía que siempre andábamos juntas para todos lados, estábamos en el jardín, no sé, tenemos que haber tenido 3 años, y llegó un paco al jardín a buscar a un niñito, seguramente, que estudiaba ahí con nosotros en el jardín, y mi prima sale a la puerta y lo encara de 3 años y le empieza a decir que le devuelva su papá a su primita. A esa edad. Entonces, como te digo, siempre estuvo en mí el saber la verdad de lo que había pasado con mi papá. El hecho de que mis tíos estuvieran todos detenidos, mis tíos estuvieron en la isla Quiriquina, la casa fue muy perseguida, vigilada permanentemente. Yo recuerdo perfectamente cuando era chica y en la esquina de la casa 2 CNI parados. Entonces, para mí, esa fue mi infancia, a pesar de que fue muy feliz, porque yo era súper callejera, jugaba harto, o sea, nunca nosotros, a pesar de la represión que existía, nunca a nosotros nos prohibieron, por ejemplo, salir a la calle a jugar. No tenías miedo. No teníamos miedo. La no, familia, sí, a pesar de todo, fue una familia y es una familia muy valiente, pienso yo, porque mucha gente se encerró, se olvidó del mundo político, de todo, renegó mucho. Y se consiguió lo que perseguía la dictadura, claro, que era aislarnos, claro, segmentarnos, silenciarnos. Sí lo hizo. Sí. Entonces, nosotros igual salíamos a jugar, igual celebrábamos los cumpleaños, las navidades, no con muchos recursos como en ese tiempo, y bueno, muchas familias vivieron lo mismo en esa época. Pero sí, nosotros somos una familia muy feliz y eso nos ayudó también a ser una familia muy unida hasta el día de hoy. Somos una familia que nos juntamos los fines de semana, que no salimos de vacaciones juntos. No perdieron su vínculo. Tenemos un contacto, claro, permanente con mis tíos, mis primos, todo. Y no perdieron sus principios. No logró quitar eso a la dictadura. No perdieron sus principios, que es muy importante. O sea, el sentido de la vida, sí, que está en la ética, ¿no? Política y en los principios humanos que rigen tu vida. Eso no se perdieron jamás. Claro, los valores. No. Exacto. Los valores, ¿no? Yo creo que igual. Ahí está el secreto de la, sí, de la sobrevivencia en buenas condiciones, sí, ¿no? Claro. Con esperanza. Sí. Y en seguir en la dinámica política, que nunca ha sido fácil. No. No en Chile. Y no, menos en el partido que por lo menos nosotros militamos. Bueno, el Partido Comunista tiene una historia larga con muchas traiciones de por medio y mucha persecución también, ¿no? Aquí a veces uno no entiende algunas conductas de algunos dirigentes comunista, ¿no? Porque yo creo que los compañeros que han sido sacrificados, te fijas, deben ser el norte de la dignidad comunista. Se eso pierde a veces eso, la sociedad hace que la gente se maree un poco, digamos. Se olvidan a veces. Pero siempre hay gente que los hace aterrizar. Sí, me parece. Que los hace aterrizar. Sí. Y demos a Mildra un poquito de musiquita, me parece. Sí, vamos a ir a un tema, pero antes quisiera leer algo. Por favor, Mildra. No es un poema, pero es una reflexión un poco de lo que he ido escuchando. Y le puse un poco como título, no es un momento de ser indolentes. Porque los relatos están allí. Las evidencias con las que algún día se demostrará que deben ser juzgados están allí. Historias llenas de víctimas y victimarios. Unas víctimas legitimadas, aupados e impunes, a quienes imagino repasando mentalmente cuántas torturas acumularon en el día a modo de trofeos de guerra, o narrando sus hazañas entre sus pares para alardear y presumir quién es el más bravo, el más rebuscado, el más violento a la hora de descargar sus rabias contra la población, una humanidad harta de tanta anomía. Y con ironía se preguntan, ¿tortura aquí, en nuestro país? Sí, la típica manifestación de la violencia engendrada por los regímenes totalitarios y represivos. Ella es la mujer que improvisa textos y poemas. La compañera Esther Araneda Gallardo, mamá de Marisol, es dirigente histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la región del Biobío. Junto a Mercedes Sánchez y muchas otras mujeres emblemáticas, se han mantenido luchando desde 1978 sin tregua y sin pausa por sus familiares detenidos desaparecidos. Han envejecido juntas y seguirán su camino de defensa de los derechos humanos hasta el final de sus días. Marisol, ¿Qué rescatas tú de este legado histórico de estas mujeres tan potente de tu madre, ¿no? Que no ha renunciado jamás en su vida, ni va a renunciar, porque sabemos que ellas se van a mantener ahí, a buscar a tu padre, pero además a dejarnos a todos y a todas un tremendo mensaje político, de ética política. Bueno, eso es verdad. Dentro de la agrupación, las compañeras han dejado su vida personal, su vida, muchas familiares, al tema de la lucha por saber la verdad y obtener justicia, la que hasta el momento no ha llegado o ha llegado muy parcialmente. Lo que se debe rescatar de las compañeras es su valentía. La valentía en épocas tan difíciles como fue la dictadura, el salir a la calle, bueno, y también la gente que los acompañaba en esa época, porque ellas siempre tuvieron una red de apoyo importantísima para poder ellas seguir adelante. Los movimientos que se organizaban en esa época, en ayudarlas a hacer las pancartas, en hacer un mitin, en ese tiempo se hacían los mitin, nos juntábamos en Aníbal Pinto con Barro, se tiraban un par de palomitas y se pegaban un par de gritos y se iba a la casa. Claro. Dispersaba todo. Claro, para evitar las represiones. Para evitar la represión. Ya después las compañeras se pusieron un poco más audaces y empezaron a hacer marchas. Y ahí salió la pancarta. Se iniciaron las marchas con las pancartas. ¿En qué año sería? ¿En el 80 y tanto? ¿En la década del 80 más o menos? Yo creo que tiene que haber sido más o menos cerca con el inicio de la agrupación. De la, 78 más 78, o menos, ¿cierto? Sí, 78, pero 80 79, tiene que haber 80, sido, como el 80 sí, la pancarta. Cuando empieza a reactivarse la resistencia en Chile, en general. También hay que destacar en esa época la colaboración y la ayuda de la Vicaría de la Solidaridad. Porque ese fue, digamos, la casa de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. O sea, ahí llegaban las compañeras y ahí se inició la agrupación. Porque ahí la gente iba y decía, mi compañero fue detenido, no sé nada de él. Las asistentes sociales que trabajaban en la vicaría, los abogados, el cura Carlos Puente. Uh-huh. O sea, claro, pero antes estaba... don Jorge Barudi. Jorge Barudi, claro. También. Don Jorge Barudi. Sí, fue el primero. Sí, también. Oye, y aquí dice en un artículo que le hacen, o sea, una entrevista que le hacen a Mercedes, dice que la primera manifestación pública fue en el Aula Magna, en 1979. Dice, fue la primera actividad grande de esa época. Hubo testimonios de familiares y música. Recuerdo que el Aula Magna estaba llena, que llegaron muchas mujeres. Sin embargo, todavía no se tomaba conciencia de lo que se estaba viviendo. Más bien, la gente buscaba un espacio donde poder encontrarse con otras personas. Nosotras teníamos claro que podían llegar muchos infiltrados, uh-huh. Algo que tuvo que haber sucedido. Sin embargo, no tuvimos problema, ningún problema. Pero fue la primera y única vez que prestaron el aula magna. Porque era para un 8 de marzo. Exactamente. Ah, para el día de la mujer. Yo comentaba delante con Franci todos los mecanismos, claro, que usaron las mujeres, ¿no?, para poder reivindicar el recuerdo de sus detenidos, ¿no?, claro, de sus compañeros y compañeras. Porque eso, o sea, antes siempre se hacía en la iglesia, te fijas, la sí. iglesia era el punto de encuentro. Iglesia, además, todo. Que daba seguridad, claro, en esa época, la iglesia. Claro, claro. Entonces, cuando la primera vez que se hace, y que la aula magna pertenecía igual a la Universidad Católica, ¿ya? Igual la pasaron. Pero, ¿cómo se llama? Pero para algo diferente a lo que resulta. Era, claro, que era, pero que quien organizaba y quien estaba, claro, ahí era por el motivo de los detenidos. Claro, antes se inventaban nombres a las organizaciones, comité del 8 de marzo, sí, y claro, distintos nombres, sí, para poder pedir los espacios. Menos peligroso para la. Claro, para poder pedir espacio y tratar de juntarse. Y es verdad, claro, la gente hasta el día de hoy. En las marchas de los primeros de mayo y todo, la gente va para conversar con sus pares, con su gente. Hay gente que se encuentra solamente para las marchas, para los primeros, claro, de mayo, por ejemplo. Y eso así sucedía es. También en esa época, de se encontraban entre ellos y decían, oye, mira, estoy vivo, o mira, a ti no te veían, no sabíamos nada de ti. Menos mal que estás aquí. Y claro, y estás aquí, claro, y estás bien. Mira, yo quería ir un poco a esta mujer, ¿no?, que es Esther. ¿Te ha contado cómo fue su embarazo, sí, cómo fue tu nacimiento, dónde naciste, sí, qué pasó en un momento tan extraordinariamente importante para la vida de todos los humanos, que es nacer? Uh-huh. ¿No? Y cuéntanos un poquito, porque queremos ver esa cara de nuestra querida Esther, porque vemos esa cara, sí, luchadora, qué sé yo, de fuerza, pero ahí está la ternura, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, en Santiago, después que desapareció mi papá, los 7 meses que tenía mi mamá, los otros 2 meses, mi mamá tuvo que dejar la casa donde ellos vivían por un tema de seguridad. Claro. Estuvo viviendo en varias casas en Santiago, casas de seguridad y casas de algunos familiares, como la casa de mi madrina y de mi padrino, que vivían en Santiago. Y bueno, mi mamá me cuenta que iba en la micro y le llegan las contracciones. Okay. Y le dice al chofer, voy a tener la guagua. El chofer le dijo, sí, señora, la voy a llevar al hospital. Y llegamos al Hospital San Juan de Dios, que queda al ladito del Museo de la Memoria. Claro. Sí, de mala memoria para mí. Y ahí nací, en el Hospital San Juan de Dios, el 10 de noviembre. Mi mamá le comentó a la enfermera que estaba ahí la situación que ella estaba viviendo. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía siempre el temor de que me fueran a robar. ¿Cuántas mujeres pasaron por eso? Entonces, claro, que me fueran a robar, que me fueran a hacer algo a mí, o que le fueran a hacer algo a ella en el hospital, que sucedió cuántas en cuántas oportunidades. Entonces era algo que no era una fantasía en ese momento, sino que era algo que podía ser parte real. De la dinámica represiva era eso, claro. Robar niños. Entonces mi mamá le dijo a la enfermera que ella necesitaba estar el menos tiempo posible en el hospital. Y la enfermera la apoyó y le dijo, yo la voy a ayudar, yo la voy a cuidar, voy a estar con usted. Bueno, seguramente al otro día o a los dos días le dieron el alta. Y de ahí se fue a la casa de mi madrina. Y ahí tuvo un tiempo, después estuvo en la casa de una tía que tenía mi mamá en Santiago también, que falleció hace ya un par de años. Y de ahí, después de ambular en Santiago, por un tema de seguridad y de apoyo en el fondo, nos vinimos a Concepción, acá a la casa de mi abuela materna. Y acá, claro, ya teníamos una red de apoyo de familia. Que entre comillas era de apoyo, porque mis tíos todos también perseguidos, recién saliendo de los centros de detenciones. Entonces también acá había un conflicto, pero estaba la familia. Estaba unida. Y estaba la gente, la gente del partido apoyando, los amigos de toda la vida. Entonces fue súper importante también el venirnos para acá para poder seguir viviendo. Había un nivel de seguridad. De seguridad también, ¿no? Acá. Y también un apoyo a la sobrevivencia. Claro. Y el partido, claro. El partido ahí fue cuando le dijo a mi mamá que ella tenía que salir a la vida pública porque era peligroso también que siguiera la clandestinidad, porque era más peligroso estar en la clandestinidad que ser una figura pública en algún momento de la dictadura. Y ahí mi mamá, bueno, dice, nos vinimos para acá y acá se formó la agrupación con la compañera Hilda Espinosa, fueron las dos fundadoras al principio. Y después llegaron después otras, se fueron integrando. ¿Y la agrupación era de la región del Biobío o de Concepción? No, era de Concepción, porque en Chillán había otra agrupación y Los Ángeles había otra. Sí. Que sí. Todavía existen las agrupaciones, claro. En Los Ángeles y Chillán. Ya. Sí. ¿Para alguna actividad grande se juntaron? Claro, muchas veces, porque yo también conozco a las compañeras de Los Ángeles y Chillán, que muchas veces ellas venían acá a algunas actividades, o ellos o nosotros íbamos también a Chillán y Los Ángeles. Así que siempre habían, en las distintas comunas habían agrupaciones. O sea, ¿cómo sería el grado de represión? Que en cada comuna existía una agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. O sea, ahí uno se da cuenta la cantidad de personas que fueron detenidas y hechas desaparecer. Y además porque tanto en Los Ángeles como en Chillán era el tema rural. Claro. Fijas que sí, claro, los campesinos. Claro. Era de lo que menos se sabía. Entonces, y de lo que menos se sabe, parece. Y de lo que menos se sabe, claro, y de que muchos en general no tenían mucho que ver con el tema político tampoco. Claro, claro, también eso. Que también pasó eso y la gente todavía no entiende eso. Claro, claro. Pertenecían, eran miembros de los sindicatos y tenían los. Pero tenían los listados. Tenían los listados. Tenían los listados, entonces ubicaban por los listados los compañeros, ¿no? Y suponían que eran de partidos de izquierda y no, claro, lo eran. Y ahí, claro, además está el tema de los civiles. También. De los civiles, de quienes fueron los que los llevaban. Aquí está el listado, aquí estos son. Sí. Los que de los delatores. Los delatores que fueron, bueno, delatores. Muchos por desgracia. Sí. Y que nosotros nunca nos imaginamos que fueron compañeros que participaban además en el partido o también participaban en los sindicatos. En los sindicatos. Pero además nosotros, también los patrones, los dueños de fundos. También. O ¿cómo se llama? Gente de Patria y Libertad. Que sabía la gente que había. Pues ahí en eso no se sabe, te fijas, mucho. Sí. ¿Te acuerdas de ese libro, de una tesis que sacó una chica, de la Catherine Brevis? Que sacó una tesis sobre el tema de la Aja San Rosendo. También ese es otro tema, la Aja San Rosendo. Claro. Uf, claro. Sí. Todavía estaba aquí penando. Cómo mataron a los compañeros. Sí. y como eran, ¿cómo se llama? Como eran campesinos o trabajadores de la fábrica. Lo que pasó en Valdivia, en el Tume, claro, en todos esos lugares, en Panguipulli, donde hubo más silencio que, y miedo, sí, ¿no? Que denuncia. Sí. Entonces, muchos compañeros nunca vamos a saber qué les pasó simplemente, ¿no? Pero la situación que vivió tu mami, yo no sé, Esther, cuándo tuviste tú tu guagua. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa situación tú no la viviste. El miedo que Esther... Ah, claro, no. Sintió no, cuando... Fue, porque yo... nosotros teníamos miedo, te fijas, de... ¿cómo se llama? O sea, sí, o sea, no era el mismo miedo, pero igual uno tenía miedo de lo que le pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque, porque estábamos en plena dictadura. Exacto. Entonces, el tema, nos, para nosotros, el tener hijo también era un tremendo tema. Porque, ¿cómo se llama? ¿Qué le podría pasar o qué nos podrían, le podrían hacer? Te fijas, sabíamos perfectamente de compañeros y compañeras que habían torturado a sus niños delante de ellos. Claro. Entonces igual había ese, ese estaba ese temor, y por eso no sé si alguien habrá hecho el recuento de ver la cantidad de niños y niñas que nacieron en los primeros tiempos de la dictadura. Durante los tiempos de la dictadura yo creo que nosotros nos decidimos a tener guagua como después del 82, 83. Claro. Antes, pero también había una represión esos años, porque yo estaba embarazada, estaba embarazada, y también, claro, como madre, uno sentía mucho miedo, porque claro, tenías que cambiarte de casa, y con tu guatita ahí, corriendo riesgos, ¿cierto? Claro. El temor era muy grande, y pero eso si, del hospital, uno, es claro, cierto. Pero si hubieron detenido desaparecido el año 86, Gonzalo, claro, fue en salida, fueron detenidos claro, desaparecidos sí, claro, después del 85. Claro, entonces... Los niños una, que desaparecieron claro, y nunca los entregaron a sus papás. Claro, exactamente. Estaba embarazada cuando mataron a Patricio Sobarzo y a este chico Enzo Muñoz, en Santiago, pero eran de aquí de la zona, ¿te claro, fijas? Entonces... toda esa, yo me acuerdo, o sea, el miedo, yo creo que era algo que todos lo sentíamos. Todo. O sea, yo tuve todos los meses, a lo mejor también sería una forma de protección. De protección, que tuve los 9 meses en cama. Pero era en todo ámbito, pero el miedo. Pero a tener a tu guagua, claro. Pero era el miedo en relación a varios. Por ejemplo. Yo me imagino el tema de mi mamá y bueno, y las distintas familias, de mandar a los hijos al colegio en esa época. Todo significaba una inseguridad terrible y un miedo. Era algo inseguro, o sea, uno salía de la casa, cualquier familiar salía de la casa, que fuera perseguido represivamente en esa época, y no se sabía si se volvía o no volvían. Claro, o sea, mi mamá cuántas veces la tomaron detenida, y llegaban al tiro todos los abogados a la comisaría, pero eso no nos da una seguridad claro, de que las soltaran y de que las devolvieran. Así es. No. Así es. Entonces era un miedo permanente en todo sentido, en todo ámbito de la vida. Claro. Es el cuídese, mijita. Claro. Nos quedó desde ahí, pues uno siempre decía, cuídate. Cuídate. El cuidado. Cuando se despide. No habían teléfono, no había sí, nada, uno no se podía comunicar sí, con la no era, gente. Claro. O sea, uno se tenía que acordar de que tenía que juntarse con tal persona en 15 claro, días más y tenía que cumplir. Claro. Menos mal claro, que no existían teléfonos. Sí, porque hubieran caído mucho más, hubieran estado completamente intervenidos. Ni Facebook, ni no, nada. no era. Esas son redes que no se pueden no, usar. Claro. Por eso que nosotros, por ejemplo, yo creo que escuchándote y escuchándola, es como que uno, como dice Esther, ese de cuídate, y a los hijos como que los crió, avísame cuando llegues, avísame sí, dónde estás, avísame cuando salgas, avísame esto, avísame lo otro. O sea, claro, cuando uno sale avisa, cuando claro, uno llega también avisa. Exacto. Avisa. Claro, exacto. ¿Por y no porque tenía claro, que tener, había que claro, tener la seguridad de que la persona llegaba al destino y llegaba casa, viva. Llegaba, claro, donde estuviera estaba claro, bien, estaba tú, viva. Claro, tú querías tener sí, esa tranquilidad. Yo le explicaba a mis hijos, por ejemplo, me decía, pero mamá, ¿por qué tanto? Ustedes tienen que entender que, ¿cómo se llama? Que uno vivió otra sí, situación. Entonces uno le quedó eso de estar, ¿a dónde van? y no es por control, no, sino no, que era por seguridad. Era una necesidad de seguridad, completamente comprensible, ¿no? El miedo, sí, el miedo sigue. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Porque fue en esos tiempos, yo creo que el mayor torturador, el miedo. El miedo. Sí. Así fue, claro, sí. Miedo. Se instaló en Chile y sí, no, sí, nos llevó al silencio, nos llevó a no participar, todavía, nos llevó a encerrarnos, a no atrevernos a decir. Así fue. Y Marisol, ¿tu hija cómo se llama? Millaray. Millaray, qué lindo. Oh, la Millaray. Mía se llama Mayari. Millaray, flor, sí, de oro. Flor de oro, así es. Sí. Yo lo que quiero preguntarte es qué, ¿cómo es la Millaray? ¿Qué piensa de toda esta situación? ¿Cómo la impacta a ella, tu situación, la de su abuela? Bueno, Millaray, igual que yo, nació con esta, con este tema, el político, conocimiento, en conocimiento, claro, siempre. Mm. O sea, a ella siempre se le contó de chiquitita, con la foto de mi papá que está en la casa, que él era su abuelo, que era detenido desaparecido. Que lo habían hecho desaparecer la represión, el gobierno militar y todo. Bueno, ella me acompaña siempre a las actividades. A mi mamá, cuando era chiquitita en la agrupación, la compañerita le decían, porque ella iba a la agrupación y acompañaba a mi mamá los días miércoles. Entonces ella siempre ha participado y ha estado, digamos, en conocimiento de toda la situación familiar, no solo de mi papá y de la situación nosotros nuclear, digamos, sino que también de toda la familia, de mis tíos, de mis abuelos, entonces, y de mis tíos de por parte de mi papá también, que también ellos, tengo un tío sin ser jamás militante y nunca metido en nada del tema político, lo detuvieron por ser hermano de mi papá para, claro, saber de él. Claro. Y cuando mi papá ya estaba desaparecido, lo llevaron a él para preguntarle por él. Y lo torturaron y estuvo detenido y todo sin él saber de mi papá durante mucho tiempo, porque mi papá tampoco se comunicaba con ellos por un tema de seguridad, claro, también. Claro, también se cortaron los lazos. Se cortaban los lazos familiares, claro, por un, claro, tema de seguridad. Así para poder proteger a la familia. Entonces, pero mi hija siempre ha estado, digamos, vinculada al tema y en conocimiento desde siempre. O sea, ella en el colegio, por ejemplo, ella está en séptimo, y en el colegio este año pasaron la unidad del régimen militar y todo el tema. ¿Cómo se llama? Y ella y el profesor, que debe tener harta conciencia social, contó cómo había sido todo. O sea, no como algunos dijo profesores, dijo la verdad, dijo no como la otros, verdad, o sea, claro. Sí. No como muchos profesores de historia que pasan ese tema, dan vuelta a la hoja y lo más rapidito que puedan, claro, le cambian los nombres, no, claro. Y mi hija opinaba de todo, que después el profesor quedó impactado y el profesor después la llamó y le dijo, Millaray, ¿es verdad todo lo que dijiste en clase? Sí, profesor, ella como algo natural. Claro. El profesor hablaba de los centros de detención acá, por ejemplo, que fue la isla Quiriquina. Mi hija levantaba la mano y decía, sí, mis tíos estuvieron en la isla Quiriquina. Después el profesor decía que hubieron personas que las detuvieron y son detenidos desaparecidos ahora. Mi abuelo es detenido desaparecido. Entonces, todo era ella. Entonces el profesor no le creía. O sea, le decía, ¿cómo tú puedes tener todo lo que pasó? Te pudo haber pasado a ti y a tu familia. Pero ella sí, consciente de todo. Pero lamentablemente, los compañeros, por ejemplo, de la Millaray, que tienen ahora 13 años, no tienen idea de lo que ha pasado. No, porque les negaron los papás, la historia. Claro. Es un tema tabú en miles terribles de familias. Así es. Claro, claro. Entonces, porque el profesor preguntaba y los niños no tenían idea de nada. No quisieron. Claro. Le arrebataron la memoria. Claro. Te fijas, lo importante por en la Millaray, miedo también. Claro, es que ella se hace cargo de la vida, de su vida, de la historia de su familia. Y lo puede expresar, sí, ¿verdad? Con valentía, con claridad. Qué sé yo. Y yo creo que en Chile la gente no se da cuenta de que a veces está sentada al lado de la historia, sí, como le pasó al profesor, claro, de la Millaray, que está sentado frente a la historia, a una historia potentísima ¿no? De gente que participó, que participa, que jamás renegará de su memoria. Sí. Entonces, nosotros cuántas veces hemos ido a conversar con jóvenes universitarios después de haber presentado el libro Los Muros del Silencio. Uh-huh. Hemos ido muchas veces a conversar y los jóvenes sienten que les dejaron un vacío enorme, ¿no? Que no hay derecho que eso pase. Y pensar, uno piensa, lo grave de ese tema es que si el profesor es consciente y es honesto, cuenta la verdad. Sí. Si el profesor piensa que es algo que tenemos que olvidar, como nos dice todo el mundo, claro, ¿no? Todo el mundo en Chile dice, ay, si eso es pasado. Pasó ya hace tanto tiempo, ¿para qué siguen con lo mismo? Con lo claro. Mismo. Amargados, ¿cómo decías tú también que decías? Resentidos sociales. Resentidos sociales, ¿verdad? Y una... Hablan de Pratt. Claro. Hablan de Pratt. De O'Higgins, claro. Que no se comparan en su heroísmo claro. a tu padre, ni al abuelo de la Millaray, ni a muchos otros compañeros que nosotros llevamos en la memoria y en el corazón. Vamos a un poquito de música y para poder animar esta cosita un poquito. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Se hace que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que las agujas avancen en el reloj. Decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan que un día nos digan adiós. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien y que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Yo quisiera pedirle a Marisol, nos pasamos un poco más del tiempo habitual, pero era imposible ordenarnos hoy día. Quisiera que tú te despidieras de las compañeras, pero Franci va a hacer una pequeña intervención que es un recuerdo de las compañeras de... No. Pídele socorro ahí abajo, ahí atrás, ahí abajo. Dile a Ricardo que venga, corazón. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, no hay agua. Bueno. No, si quiere ir a Ricardo, que venga. Entonces, por favor, compañera, haga lectura de esas frases que a mí me parecen memorables y que son distintivas también de la voluntad de estas luchadoras políticas. Así es. El drama de los detenidos desaparecidos debiera ser un tema de conciencia de toda la sociedad. Esto es de una maldad y crueldad extrema. Siento que aún en el país no hay plena conciencia de este drama. Y creo que este es un compromiso que debiéramos tener todas. Aquí hubo situación de crueldad que no tiene nombre. Hacer desaparecer a un grupo de personas y no responder jamás por esas vidas no tiene justificación posible. A lo mejor ellos pensaron que por miedo, el cansancio, la falta de solidaridad, nos íbamos a seguir. Pero no ha sido así. Nosotras estamos comprometidas con la vida hasta el final. Entonces, querida Marisol, con esas frases que recordamos a estas mujeres increíbles, nosotros te damos la posibilidad de despedirnos, de despedirte. Quisiera dar las gracias a ustedes, darle las gracias a la radio, que es súper importante el continuar con estas radios comunitarias que nos dan estos espacios que las radios comerciales no lo dan, ni tampoco en general la sociedad por la que estamos gobernadas nos dan la posibilidad para que estos temas se hablen, la memoria se siga recordando, que esto, para que esto en el fondo no pase nunca más en Chile. Porque si los niños no saben lo que ocurrió en su país, difícilmente podrán defenderse o difícilmente podrán saber en algún momento cuando esto pueda volver a ocurrir, que eso nosotros no lo sabemos. Y ese es el legado que nosotros debemos dejarle a nuestros hijos, a mi generación, que es una generación que todavía nos queda mucho por luchar, y también por dar a conocer lo que nosotros vivimos para que no se vuelva a repetir nunca más. También pido y exijo a este país, a este gobierno, además al pueblo que siempre ha estado con nosotros, a la sociedad en general, de poder lograr justicia, pero verdad, plena y verdad. Y verdad. Verdad y justicia. Gracias. Despídase, sí. Querida, me parece maravilloso lo que tú dijiste. Sí, yo creo, o sea, yo decía, pensar que yo la conocí guaguita. Aquí está Nanay, Nanay, la grande. Hermosa, grande, profesional. Luchando. Luchando, que es una de, también de las pocas, de los pocos hijos y hijas que siguió en la lucha. Porque lamentablemente hay otras personas que no siguen, y eso lo conversábamos, cuál es el legado, te fijas qué va a pasar, que ya la gente de la agrupación se está enfermando, la misma señora Julita, obviamente los años pasan. Entonces también felicitarte y admirarte desde mi corazón y desde las mujeres, porque has sido valiente igual que tu madre, y eso es sumamente importante. Que nuestra Esther emocionada, llorona. Sí, llorona. Yo amo su llanto porque... Pero como te decía, yo porque es emocionante. Es realmente muy profundamente saber emocionante. Que tú sigues y que además que nunca nada las detuvo. Nada. Yo soy testigo de eso. Jamás se detuvieron frente a nada. Así que, bueno, las lágrimas son importantes porque fue una de las cosas que nos quitó también la dictadura. Sí, nosotros lloramos. El ponernos duras. Yo lloro súper poco. Y eso es algo que también nos quitó. Por eso es súper importante eso también. Así demostrar nuestras bien, emociones. Está bien que, sí, que se emocione. Nunca es tarde para llorar. Así es. Es verdad. Comenzar. Es verdad. Igual agradezco que hayas venido a conversar con nosotros, a contarnos tu historia, a las personas que nos escuchan igual. Y como tú decías de antes, dijiste algo con relación a que quieres que el Estado y el gobierno que está en este momento nos dé la posibilidad de contar la historia. Yo creo que aunque el gobierno no nos dé la posibilidad, hay que hacerla nosotros esta instancia. Con la rebeldía. Y la realidad. Con esta rebeldía que estamos provocando en este momento, sin parar, sin detenerla, porque hay que seguir creando la conciencia que no existe en este momento en nuestros niños, en la juventud, en la gente de mi edad también. Para no olvidar lo que ocurrió, para que no vuelva a ocurrir como decías tú. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Francis. Gracias, Marisol. Muchas gracias, ya, por tu valentía, como dijeron todas. Y lo importante, aquí yo veo que nosotros tenemos que seguir hablando, no callarnos, no. Seguir hablando, tener. Si el niño te pregunta, nosotras le vamos a contestar. Porque ese va a ser nuestro legado para ellos, para que ellos puedan decir más adelante. Esto hicieron nuestros padres, esto hicieron nuestros abuelos, ¿ya? Y nosotros vamos a continuar en la lucha, porque eso es lo que queremos todos, sí. Lograr la claridad y la libertad de nosotros como personas también, porque tenemos que liberarnos, así como Esther llora, sí tenemos que sacar nuestros sentimientos, no los podemos ahogar. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Bien, nosotras vamos a poner fin, hoy día fue... como siempre en estos programas, una emocionalidad profunda. Sabemos de qué se habla cuando estamos hablando sobre la violación de los derechos humanos, sobre los detenidos desaparecidos, sabemos de los torturados, porque nosotros lo vivimos, sabemos de las cárceles, sabemos del exilio. Entonces, Marisol, te agradecemos. Le agradecemos a nuestros auditores y auditoras que están en la radio en este minuto, que están por internet también escuchándonos. Y por cierto, le agradecemos de corazón a Radio Lorenzo Arena y a todas las compañeras de nuestro Centro Cultural por la Memoria La Monchi. Nos vemos el próximo martes a las 6:30 y muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Gracias por la sopladita. Bien, me dice, acuérdate por internet. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que es

para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Prefiere andar en bici. La bicicleta no contamina. Así ayudas a mantener el aire libre de partículas que causan enfermedades respiratorias. 19 horas, las cuales pueden ser 51 minutos. ¿Sabía usted que hasta el más moderno de los motores necesita una mantención periódica? No espere hasta la revisión técnica para hacer su mantención. Hágala cuando corresponda. Así ayudas a mantener el aire libre de partículas que causan enfermedades respiratorias, las cuales pueden ser muy graves, especialmente en niños y adultos mayores. Este mensaje es parte de la campaña para cuidar el aire, desarrollada por tu radio comunitaria y financiada por el Ministerio del Medio Ambiente a través del Fondo de Protección Ambiental. Cultura es lo que queda cuando se olvida todo lo que se aprende. Radio Lorenzo Arenas, 107. A esta hora sintonizas tu dial 107.1, Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. Los minutos, el periódico, las horas, el libro, los días, todo en Radio Lorenzo Arenas, 107.1, la radio cultural de Concepción. Quiere ver por la cañada su poder. paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Yo no sé si volveré.